Bueno, a partir de hoy quiero que hagamos una serie de estudios, de enseñanzas, de predicaciones acerca de lo que es la palabra de Dios, acerca de lo que debe ser para nosotros, acerca de lo que la Biblia dice de sí misma o de la palabra de Dios. O sea, tenemos mucho que recorrer, pero yo veo que a veces los cristianos no conocemos las escrituras. Se supone que deberíamos de conocerla porque tenemos el mandato de escudriñarlas siempre. Escudriñar las escrituras, dijo el Señor. Estudien, escarben, busquen en ella, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas saldrá bien. Dios le dijo a Moisés que cuando alguien se sentara en el trono del reino, tenía que tomar para sí una copa, una copia del libro de esta ley, y que debería leer en él todos los días de su vida para que aprendiera a temer a Dios y para que no se elevara su corazón. O sea que vemos que las escrituras mismas nos exhortan a leerlas, a escudriñarlas, a tenerla constantemente en nuestro pensamiento. Quiero que miremos, por favor, Deuteronomio, capítulo 5. Algo que deberían de conocer todos los cristianos son los mandamientos, ¿sí o no? Pero uno le pregunta a un cristiano: dígame el primer mandamiento, ¿y qué dice? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Ese es el primer mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y créanme que no nos sabemos los mandamientos. ¿Por qué no nos los sabemos? Porque no leemos la palabra. ¿Por qué no nos lo sabemos? Porque no hemos procurado aprendérnoslos. Pero mire lo que dice Dios a través de Moisés. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos, los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Si algo deberíamos de hacer con las escrituras es aprendérnoslas. Pero no hemos tenido esa disciplina. Acuérdense que estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que quiero que veamos hoy es qué dice la palabra de sí misma. ¿Cómo llama la palabra de Dios a esta misma palabra? Ok, entonces, quiero que empecemos mirando Hechos, capítulo 18. Hechos 18. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. O sea, que la Biblia, la palabra de Dios, le llama ¿qué? Las escrituras. Acuérdese cuando Jesús fue tentado, le citó la palabra de Dios a Satanás, ¿y qué dijo? Escrito está. Son las escrituras. Vamos a seguir leyendo el mismo texto que estamos leyendo. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos para que le recibiesen. Y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Lógicamente aquí está hablando del Antiguo Testamento, pero ahorita les voy a demostrar que el mismo Nuevo Testamento habla de sí mismo como las escrituras. Entonces, la palabra de Dios habla de la palabra de Dios como las escrituras. Miremos a ver qué dice el evangelista Lucas en el capítulo 24. Ustedes conocen el relato, iban dos discípulos después de que Jesús había sido crucificado, habían pasado tres días, ya Jesús había resucitado, pero ellos no habían creído, iban camino a Emaús y Jesús se acercó y habló con ellos. Y mira lo que les dice en el versículo 25, Lucas 24, 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer a todos los que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y él, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Todas qué? Las escrituras. Miremos el versículo 32. Ya Jesús se había apartado de ellos y mire lo que ellos dicen. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría ¿qué? Las escrituras. Entonces, si hay algo que la Biblia dice, o como le llama la palabra de Dios, es las escrituras, ok. Sigamos leyendo que no hemos terminado. Versículo 44. Ya Jesús estaba con los 11 discípulos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ya le está quedando claro que la Biblia o el Nuevo Testamento llama a la palabra de Dios del Antiguo las escrituras. Ahorita les muestro que el Nuevo Testamento también habla de sí mismo como las escrituras, ok. Pero aquí está quedando claro algo. Miremos que Pablo va un poquito más allá en Corinto, en Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 14. Pero persiste tú, Segunda de Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo llama a esa escritura y dice que esa escritura es ¿qué? Sagrada. Esa escritura no es simplemente obra de los hombres, sino obra ¿de quién? De Dios. Al llamarla sagrada, la pone por encima de algo humano. Usted sabe que lo sagrado tiene que ver con Dios. El versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Esa escritura es sagrada porque fue ¿qué? Inspirada por Dios. Y más adelante, no hoy, pero más adelante les voy a enseñar qué es la inspiración de la escritura, ¿ok? Vamos a ver muchas cosas y yo quiero que usted conozca la Biblia. También vamos a hablar de dónde apareció el canon. ¿Por qué son 66 libros? ¿Quién dijo que eso eran los 66 libros sagrados? Entonces, todo eso lo vamos a aprender. ¿Quiere aprenderlo? Ah, bueno, entonces no se va a perder ningún jueves de aquí en adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y además de ser inspirada por Dios, pues como es inspirada por Dios, ¿sabes qué? ¡Útil! ¿Útil para quién? Para los creyentes. ¿Qué hace esa escritura? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye y nos perfecciona. Amén. Y nos prepara para toda buena obra. Entonces, es la escritura. La Biblia habla de sí mismo como la sagrada escritura. Ahora vamos a ver que el Nuevo Testamento habla también de sí mismo como escritura de Dios. Miremos segundo libro de Pedro, capítulo 3. Versículo 10, bueno, hay que tener desde el 15. Tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito. Aquí está hablando de los escritos de Pablo. ¿Cuántos son los escritos de Pablo? Fueron 13 cartas de Pablo. Eso también vamos a estarlo estudiando un poquito, cómo se divide la Biblia, quién escribió los libros de la Biblia. Pero acuérdese que Pablo escribió 13 cartas. Es importante que usted sepa esto. Esas 13 cartas constituyen la mitad del Nuevo Testamento. Y mire lo que Pedro dice de esas epístolas. No es escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mire que aquí Pedro dice que los escritos de Pablo fueron trazados porque a él se le dio ¿qué? Una sabiduría. ¿Quién le dio esa sabiduría? Dios mismo. Eso dice de la inspiración de las cartas de Pablo. Y el apóstol Pedro pone las 13 cartas de Pablo, que son la mitad del Nuevo Testamento, al mismo nivel de las escrituras, porque dice: los cuales los inconstantes e indoctos tuercen, como también las otras escrituras. O sea que el Nuevo Testamento también es llamado Escrituras. También vemos que son inspiración de Dios, porque a Pablo se le dio una sabiduría única. Entonces, ya con esto sabemos que la Biblia o la palabra de Dios se llama a sí mismo Escrituras o Sagradas Escrituras. Quiero que vaya un momentico a Hechos capítulo 4. Y aquí vamos a ver cómo más habla la palabra de sí mismo. Hechos 4. Los discípulos fueron amenazados de muerte por predicar y enseñar a Jesucristo. Ellos lo enseñaban, ¿cómo lo enseñaban? ¿A través de qué? De las Escrituras. Acuérdese que Apolos demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Al ser amenazados, ellos hacen una oración y en el versículo 29 dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu amado, de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, que el Nuevo Testamento le llama a las Escrituras también, ¿qué? Palabra de Dios. Son las Escrituras, son las Santas Escrituras y además son, ¿qué? La palabra de Dios. Miren Lucas 5. Lucas 5. Bastantes textos bíblicos. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? La palabra de Dios. ¿Qué estaban predicando los discípulos? La palabra de Dios. ¿En dónde está registrada la palabra de Dios? En las Escrituras. Entonces, la Biblia se llama a sí misma la palabra de Dios. Dios habla de su palabra como palabra de Él mismo. Miren Mateo 13. Mateo 13. Ahí hay una parábola muy famosa, que es la parábola del sembrador. Entonces dice la Biblia así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Si nosotros hubiéramos estado en ese momento y hubiéramos escuchado ese mensaje, lo más posible es que no hubiéramos entendido absolutamente nada. El sembrador salió a sembrar, y mientras salió, parte de la semilla cayó en el camino. ¿Qué es eso? ¿Quién es el sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Qué significan los del camino? ¿Qué significa que la semilla cayó entre espinos? ¿Qué significa que la semilla cayó entre pedregales? ¿Qué significa que la semilla cayó en buena tierra? Usted dirá: ah, no, pero es que el sembrador es el Hijo del Hombre. Usted sabe eso porque la misma Biblia lo dice. Y más adelante Jesús va a explicar esa parábola, porque los discípulos le preguntaron por qué no habían entendido Nada. Y si nosotros hubiéramos sido honestos, no hubiéramos entendido nada. Algunos tenemos cierto conocimiento y sabemos que Jesús explicó esto en el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, ¿de qué? Del reino. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este fue sembrado, ¿qué? En el camino. Pero aquí ya habla de la palabra, ¿de qué? Del reino. Miremos Lucas, a ver este mismo versículo en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Este mismo versículo vamos a leerlo en Lucas 4. Perdón. No es Lucas 4, es Lucas 8, perdón. Lucas 8. Aquí le explica, bien, versículo 10, ya ha dado la parábola del sembrador. Entonces los discípulos en el 9 dice, le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo, vean, no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces se llama la escritura, se llama a sí mismo la sagrada escritura y se llama la palabra de Dios. O sea que lo que usted tiene en sus manos, ¿qué es? Las sagradas escrituras. O sea que lo que está escrito en ese libro es ¿qué? Santo, es sagrado. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no hemos tratado ese libro como algo sagrado, como algo santo. Esas Biblias nuestras a veces están llenas de polvo. Ya a veces en algunas partes están llenas de telarañas. Usted sabe que cuando algo se llena de telarañas es señal de ¿qué? De descuido. Nosotros hemos descuidado el libro santo. Nosotros hemos descuidado la palabra de Dios. Miren un momentico, por favor, Mateo 4. Las famosas tentaciones, ¿no? La tentación que recibió Jesús de parte de Satanás. Dice el versículo 3, después de él haber ayunado 40 días, vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que lo que está en este libro escrito es que la palabra que sale de la boca de Dios. Y para nosotros es que vida, porque no solo de pan vivirá el hombre. O sea que si usted come pan y no come palabra, ¿está qué? ¿Medio vivo o medio muerto? Porque solo estamos viviendo del pan natural y no solo de ese pan vivir al hombre. O sea, que ese libro que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios, es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y a veces lo hemos, ¿qué? Descuidado. Miren Jeremías 6. Ya sabemos que se llama a sí mismo Escritura, se llama Palabra de Dios. Jeremías 6. Versículo 10. Mire el versículo tan impactante. Dios dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son ¿qué? Incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Lo que el Nuevo Testamento llama palabra de Dios, el Antiguo Testamento lo llama palabra de Jehová, que es lo mismo. Y dice que no aman ¿qué? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tiene oídos incircuncisos y no aman la palabra de Dios. Mire, ¿se acuerda que la Biblia dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la ¿qué? La cuida y la sustenta. Por eso los maridos deben amar ¿a qué? A sus esposas. Si la ama, ¿la va a qué? A cuidar, a sustentar. ¿Por qué nosotros descuidamos la palabra? Si el que ama a la esposa la cuida, ¿por qué descuidamos la palabra? El que ama, cuida. Se lo resumo. ¿Por qué descuidamos nuestra relación con la palabra, nuestra comunión con la palabra? ¿Por qué descuidamos el leer la palabra y todas estas cosas que tenemos que hacer con la palabra? Admitámoslo, ¿por qué? Porque no la amamos, porque no la hemos tomado como cosa importante. Y ese libro no es cualquier libro, ese libro no es las historias de Julio Verne, ese libro no es una novela de Pablo Coelho, ese libro no es cualquier libro hecho por un hombre, ese libro es la palabra de Dios. Y tenemos que admitirlo, no amamos la palabra. Si la amáramos, la conoceríamos. Si la amáramos, nos gustaría escucharla. Pero nosotros sabemos que dura es la palabra. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que ha salido de la boca de Dios y que ha sido ¿qué? Escrita. Entonces mire cómo la Biblia se llama a sí misma. Capítulo 8, 21 de Lucas. Lucas 8, 21. Estaba Jesús enseñando en el templo. Y dice que vinieron a él, pero no pudieron llegar por causa de la multitud. Versículo 19. ¿No les había dicho el versículo? Sí, 19. Ya vamos a llegar al 21. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La pregunta, Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son. ¿Será que somos parte de la familia de Cristo? Si nos gusta escuchar la palabra. Tremendo, ¿no? Yo creo que aquí vamos a salir no pidiendo amor por la palabra y no pidiendo conversión. Que parece como si no fuéramos hijos o no fuéramos familiares. Miremos también ahí en Lucas, capítulo 8, en el mismo Lucas 8, pero lleguemos al versículo 9. No es Lucas 8. Lucas 11. Lucas 11. 27. Lucas 11, 27. Mire que dirán, no, pero es que el Antiguo Testamento es que dice que tenemos que guardar la palabra. Pero el Nuevo Testamento también lo dice y lo dice reiteradamente. Versículo 27. Mientras él decía estas cosas, y como era impactante el mensaje de Cristo, una mujer de la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y les dijo, ¿quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Allá decía, estos son mi madre y mis hermanos, los que oyen y la guardan. Aquí, los que oyen y la qué, la hacen. Es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios? O sea, que si es la palabra de Dios y la leemos, la estamos ¿qué? Escuchando. ¿Qué está escuchando usted cuando lee la Biblia? La palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. La palabra que está saliendo de mi boca, ¿usted cómo le llama? La voz. Hemos escuchado por mucho tiempo que hay gente que quiere escuchar la voz de Dios. Señor, háblame. Ahí tienes la Biblia. Ahí tienes la Sagrada Escritura. Ahí tienes la palabra de Dios. Ahí tiene su voz. ¿Cuál es el problema? Que para nosotros ese libro no es importante. Y tenemos que admitirlo. Si fuera importante, nos vamos de vacaciones. ¿Qué es lo último que alistamos? Si lo alistamos. La Biblia, ¿no? Parece que nos damos vacaciones y nos damos vacaciones hasta de la Biblia. ¿Será que cuando allá en el aeropuerto revisan la maleta de los cristianos, lo primero que encuentra el guarda es la Biblia? ¿O el traje de baño? Con su Biblia. Porque es la palabra. De ella vivimos, ella para nosotros es vida. Entonces, esa escritura es santa porque es la palabra de Dios. Todo ese libro fue inspirado por Dios. Porque a esos santos hombres de Dios, Dios les dio una sabiduría para escribir su palabra. Y nosotros hemos pecado gravemente por menospreciar la palabra. O sea, hay muchos más textos que habla de palabra de Jehová, que habla de palabra de Dios, que los vamos a ir viendo más adelante. Pero yo quiero que avancemos y miremos también cómo le llama otro nombre. Cómo otro nombre que le da la misma escritura a la palabra. Mire Colosenses. Colosenses capítulo 3. Versículo 16. La palabra, ¿de qué? De Cristo. More en abundancia en vosotros. O sea que la misma Biblia le llama a la palabra, ¿qué? ¿La palabra de quién? De Cristo. ¿Quién es Cristo? El que nosotros hemos confesado como Señor. Al decirle Señor, estamos diciendo, estamos dispuestos a obedecerte. Pero ¿cómo obedecer al Señor Jesucristo si no sabemos su palabra? Y ahí nos exhorta que la palabra de nuestro Señor Jesucristo debe, ¿qué? Morar en nosotros, ¿cómo? En abundancia. Esa palabra debe estar viviendo en nosotros abundantemente. Y para que esa palabra nos llene abundantemente, ¿qué tenemos que hacer? Leerla exageradamente. Es la palabra de tu Señor, es la palabra de mi Señor. Con esa palabra Él nos enseña, nos guía, nos redarguye, nos instruye, nos perfecciona, nos prepara. Pero uno le dice a los cristianos, abra la Biblia en un libro difícil, Abacú. ¿Ah? Abra la Biblia en Sofonías. Sofonías. En alguna parte está. ¿Sí o no? Abra su Biblia en Joel. ¿Joel? Y ahí seguimos, hay nombres. Una carta en el Nuevo Testamento que poco se lee. Un solo capítulo. Filemón. ¿Esa carta existe? Y a veces hasta los pastores han hecho chanzas con la Biblia, dice, abra la Biblia en Matías. Y vemos a los cristianos tratando de buscar. Y no lo van a encontrar. Bueno, yo hablo de Actías aquí, yo hablo de Filemón. Ustedes saben que, ¿cuántos textos hemos leído hoy? Poco hablo yo, aunque lógicamente, bueno, no voy a decirles nada, después les cuento. Poco hablo yo, procuro leer más que la Biblia. Si están escribiendo los textos, ¿cuántos tienen escritos ya? Va mínimo 15, creo. Si han escrito ahí, este, de Lucas leímos bastante y procuramos leer las Escrituras. Procuramos que la palabra de Cristo abunde en nuestros cultos, ya que nosotros en la semana poco pasamos por ella, poco meditamos, poco está presente la palabra de Cristo en nosotros. Y esa palabra debe gobernar nuestras vidas y debe gobernar nuestros corazones. Porque es la palabra de nuestro Señor, mire. En las Escrituras es la palabra de Dios, pero también es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y no tengo que decirles que todas las escrituras hablan de quién. De Cristo, porque eso es lo que estamos viendo los domingos. Toda la Biblia nos revela a Cristo, porque es que su palabra. Miremos el Salmo 119. Salmo 119. No vamos a hablar de la utilidad de la Biblia, pero miren solamente algunas cosas importantes. El versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar qué? Tu palabra. Miremos el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, en otras palabras, tu palabra, para no pecar contra ti. Versículo 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Mire esa oración. El versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y esto aquí parece como si estuviera haciendo una promesa. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Podríamos seguir leyendo. Versículo 28. Se deshace mi alma en ansiedad, susténtame según tu palabra. Versículo 38. Confirma tu palabra. Palabra de Dios, palabra de Cristo, las Sagradas Escrituras. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Versículo 42. Bueno, 41. Venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi vengador que en tu palabra he confiado, en tu palabra, palabra de Dios. Muchos, seguir leyendo. Lleguemos al Salmo, al versículo 105. Al 105. Del Salmo, del lámpara es a mis pies tu palabra. Versículo 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, Jehová, conforme a tu palabra. Todo es la palabra de Dios. No estoy hablando de los beneficios, solo quiero, como mire que la Biblia está reiterando que es la palabra, la palabra, la palabra, que no es palabra de Pablo, no es palabra de Pedro, no es palabra del profeta Isaías, no es palabra de fulano de tal, no es palabra de Moisés, es palabra de ¿quién? De Dios, es la palabra de Cristo. O sea, que ese libro no es cualquier libro, no es la palabra de Shakespeare, no es la palabra de don Miguel de Cervantes Saavedra, no es la palabra de ningún filósofo, es la palabra de ¿quién? De Dios, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra en la que usted debe meditar todos los días, la palabra en que usted debería leer, la palabra que yo debería leer, la palabra que nos instruye, la palabra que nos guía, la palabra que nos sustenta, la palabra que nos vivifica. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué parecemos muertos? La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, las sagradas escrituras. Porque a veces somos cristianos que parecemos muertos, porque nos falta la vida de la palabra de Dios. Entonces, hoy quería sentar ese precepto. Esa escritura que usted tiene en su mano es santa porque es la palabra inspirada de Dios, porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero pedirle el favor de que esa palabra la ame, porque Dios nos sustenta por su palabra, nos da vida por su palabra. Y además, las palabras de los hombres son por un tiempo, pero la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Que Dios bendiga su santa palabra. Muy provechosa la palabra de Dios para nuestras vidas. Terminemos leyendo Isaías 48. 48. Hablando de la condición humana del hombre, damos desde el 5. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Isaías 45. Porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía a voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Y toda su gloria, la gloria humana es como ¿qué? Como la flor del campo. La hierba se seca. ¿Qué se seca? La carne. Se seca. La flor se marchita, la gloria humana se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa palabra es la palabra del Dios nuestro, es la palabra que permanece para siempre. Es la palabra que dice que no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Quiero pedirle un favor, ame esa palabra. Deleítese en la palabra de Dios. Acuérdese el versículo que leímos ahorita en el Salmo 119, versículo 15. En tus mandamientos meditaré. Me regocijaré. Esa palabra tiene que ser tu deleite, porque es la voz de nuestro Dios. Y esto es lo que yo quiero que desarrollemos durante todos estos jueves. Que miremos qué es la palabra de Dios, cómo fue inspirada la palabra de Dios, cómo nos llegó la palabra de Dios, qué beneficio trae la palabra de Dios para nosotros, por qué es importante esa palabra de Dios para la vida de los creyentes. Y muchas cosas más. Entonces, espero que no se vaya a perder ninguno de estos jueves. Espero que la palabra de Dios sea su delicia. Que sea miel a su paladar. Que sea algo muy grato para los creyentes. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos que ese libro que nosotros llamamos la Biblia es la palabra de Cristo. Es una palabra inspirada por Dios. Es la misma palabra de Dios. Es la palabra que ha salido de la boca de nuestro Dios. Y que nosotros la amemos. Que nosotros nos deleitemos en ella. Que para nosotros sea cosa grata leerla todos los días de nuestra vida, como dice la Escritura. Gracias, Dios. Te pido que pongas disciplina en nosotros, que nos vivifiques según tu dicho, que nos des amor por la palabra, que nosotros podamos tener presente siempre tu palabra, que no nos olvidemos de tus palabras, que nos regocijemos en ella, que veamos que es una palabra que da vida a nuestros corazones y a nuestro ser. Gracias, porque toda hierba se secará, toda la gloria del hombre se marchitará, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.